53 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con un espacio característico de cada viernes, no, pero bueno, casi casi cada cierto número de semanas, una vez al mes aproximadamente. Ya saben que nos están acompañando distintos integrantes, alumnos del Instituto Las Cumbres, para ofrecernos, y además es muy interesante conocer también las opiniones de los más jóvenes, ¿no?, en torno a distintos temas que podemos ver evidentemente en el día a día, que son de interés. Hoy en concreto vamos a fijarnos en la justicia, si es igual para todos. La justicia que vamos a abordar, es cierto que además tiene muchísimos enfoques posibles y hay temas de muchísima actualidad sobre la independencia judicial en nuestro país, sobre, por ejemplo, la denominación de presos políticos por parte de algunos protagonistas dentro de la actualidad de hoy día en torno a ese juicio de el Procés. Hay también, bueno, pues otra serie de temas como la prisión permanente revisable, etcétera. La verdad es que ya decimos que hay muchísimas cuestiones que podemos abordar y que, de hecho, así va a ser a través de los alumnos, en concreto Miguel Ángel Solano, María Victoria Monterrubio, Ana García y Rodrigo Fernández, que ya nos acompañan aquí en los estudios de Radio Ubrique. Bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con ellos vamos a conversar enseguida. También les acompaña en el día de hoy la vicedirectora del Instituto de las Cumbres, Mariola Pérez. Bienvenida a una jornada más, buenos días. Buenos días, muchas gracias. De nuevo aquí con ellos. A ver qué aprendemos hoy. Mariola, que ya estuvo con nosotros hace un par de semanas. En aquella oportunidad, la verdad es que decíamos, aprendimos muchísimo sobre los videojuegos y también, ¿no?, la repercusión, la influencia que podía tener a día de hoy en todos nosotros, ¿no? La verdad que sí. Yo personalmente aprendí muchísimo. Y la verdad es que vivieron el debate con una pasión, era lo que estábamos comentando antes, es un tema que les tocaba muy de cerca y la verdad es que lo vivieron bastante bien y fueron bastante explicativos, ¿verdad?, que fueron explicándolo todo estupendamente bien. Recordemos que el Instituto de las Cumbres está acompañándonos en esta experiencia a lo largo de diferentes semanas y con distintas temáticas, con el interés que supone además pues conocer la opinión de las futuras generaciones, los más jóvenes que van a ser protagonistas, bueno, que lo son evidentemente, pero bueno, pues de cara al futuro en nuestra sociedad, ¿no? La verdad que sí que es un tema que bastante importante, como tú dices, porque además ellos serán la generación futura, los que tendrán que aplicar la justicia en el futuro, y lo que más me sorprende, me fascina, pero me sorprende gratamente es que no solo van a hablar de ellos, sino que se lo han preparado bastante, con lo cual ya dice bastante de ellos que se tomen un tema como este tan en serio. Vamos a conocerlo, como decimos, desde diferentes perspectivas, abordando muchísimas cuestiones. De hecho, la semana pasada ya teníamos participación de nuestros oyentes. Si lo desean, pueden plantear cuestiones, sus opiniones, sugerencias sobre temas que abordemos en torno, ya decimos, hoy a la justicia, si es igual para todos. Y esa será una de las preguntas, si os parece que respondamos enseguida, pero de forma introductoria comenzamos, por ejemplo, abordando qué es la justicia para vosotros, porque en la Constitución, por ejemplo, la justicia, el enfoque va en torno a la reinserción, ¿no?, de los presos. ¿Justicia es lo mismo o no debe serlo? ¿Qué venganza? ¿Qué sería la justicia? Bueno, yo en mi caso pienso que la justicia es el poder que se encarga de mantener el orden en la sociedad, de realmente tener la ética suficiente de decir usted ha cometido un acto malo, un acto bueno, o ha realizado debidos actos que no son aceptables en la sociedad y usted tiene que pagar por ello, ¿no? Usted debe de pagar un precio o un castigo y aportar a la sociedad por ello. ¿Cómo funciona la sociedad actualmente? En nuestro país la justicia, como ya sabemos, está dividida en una serie de grupos, podríamos llamarlos, denominados los tribunales, ¿no? Hay distintos tribunales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de juzgar estos casos que abordan la política alrededor de la Constitución, que ya fue elaborada hace ya unos años, y todo este tipo de temas más o menos políticos, pero evidentemente existe un montón más de tribunales, el Tribunal Superior, existen un montón de tribunales y subtribunales y demás grupos más inferiores, digamos. En cuanto a la separación de poderes, Yo pienso que la justicia hoy en día en nuestro país, siendo sincero, la separación de poderes no se nota. La verdad, yo creo que la justicia y la política, el poder ejecutivo, van muy de la mano, la verdad. Y esto, los oyentes que entiendan de política, que nos estén oyendo ahora mismo, deben de saberlo, que la separación de poderes hoy en día en nuestro país es algo que no ocurre. Y yo creo que lo mejor para la justicia española ahora mismo, estamos hablando de justicia española, no justicia general, yo creo que lo mejor que le puede pasar y para aumentar su efectividad al máximo es una separación de poderes absoluta. Como ha dicho Miguel Ángel, por ejemplo, la justicia se rige por los valores éticos de cada país. Por ejemplo, en España, como ha dicho antes el presentado, tiene un valor de reinserción que en otros países no tiene, e incluso en otros hay pena de muerte. Por ejemplo, por eso la justicia en distintos países es distinta por la distinta ética que ellos tienen. Aquí en España se rige básicamente por el Código Penal y siempre respetando las leyes que hay en la Constitución, que como ya ha dicho también Miguel Ángel, y los tribunales que él ha mencionado, cada uno tiene una ocupación principal, aunque prácticamente hay casos en los que estos tribunales no son iguales, no son justos, como se dice. Justo básicamente es igualdad, que se tiene que igualdad ante si has cometido un crimen o un hecho que no ayuda a la sociedad éticamente, no está bien visto, porque, por ejemplo, aquí puede estar algo penado que en otro país no tiene pena ninguna, solo tiene una multa, pero eso es por la distinta ética de los países y por lo tanto cada país tiene su manera de legislar, y los tribunales aquí en España, en el caso, cada uno se ocupa de una cosa, aunque algunos tienen privilegio porque hemos podido ver casos de políticos o gente millonaria. Como voy a poner un ejemplo claro, el de Cristiano Ronaldo, que es más reciente, que entró a los tribunales y por defraudó Hacienda. Vamos, como él, mucho más futbolista, Messi, eso no importa porque es, yo he dicho, el más reciente. Y claramente entró y la gente no lo ve igual a él, que es un ídolo de masa, que alguien que a lo mejor es pobre y roba. A lo mejor al que es pobre y roba, pues le dicen, pues tú no robes. Y la gente lo ve mal, que robe, pero a alguien que tiene mucho dinero, como es él, por ejemplo, y es un ídolo de masa, se le apoya, incluso se le alaba, como salió del juzgado, que pagando, que eso en otros casos, si fuera otra persona, no podría hacer eso, no podría pagar y librarse de la cárcel. Otra persona tendría que cumplir su condena. Y por eso también la justicia española, vamos a hablar de los favoritismos y de la evasión de la cárcel y de las penas. A través de dinero. Yo, como ha dicho él, lo de la fianza, yo pienso que no está bien que una persona pagando su... pueda pagar para una libertad provisional, porque, por ejemplo, un grupo de personas que haya violado a una joven, pues no tiene el mismo derecho de salir de la cárcel que una persona que haya robado algo. Entonces, no puede comprar tu libertad. Y otra cosa que habla también Rodrigo, que es lo de la pena de muerte, que yo pienso que aquí en España estaría bien aceptarla, pero en ciertos casos. Por ejemplo, si hay una persona que ha asesinado a alguien, pues yo veo bien que esté unos años, bueno, 10, 20 años en la cárcel, cumpliendo su condena, pero que después pues la asesinen, porque yo no veo bien estar pagándola a una persona por vivir aquí, una persona que no vale la pena. Bueno, sí vale la pena, pero no del mismo que una persona inocente. Bueno, pues está ese punto de vista también. Y, Ana. Que yo, hablando de lo que ha dicho mi compañera María Victoria, yo pienso que si matamos a alguien nos ponemos a un nivel muy bajo, y yo creo que también deberían de seguir vivos, aunque es verdad que en los casos le pagamos su vida, ¿no? Porque se han metido en la cárcel y la comida y todo, pues eso se tiene que comprar. Pero que tampoco lo veo yo correctamente, porque tú no puedes decidir la muerte de alguien. Es decir, como se podría decir, tú no eres Dios, tú no eres la naturaleza para decidir su muerte. Y que también con el Código Penal pienso que si hay unas leyes, pues se deberían de seguir esas leyes y no pagarlas, porque los futbolistas, famosos, cantantes, lo que sea, pagan para conseguir ya su quitarse de problema, pero eso no sería correcto porque tiene que ser un poder igualador, ¿no? Una condena para uno, la misma para otro. Pues hay que de una primera aproximación, como hemos visto, en diferentes puntos de vista, distintos enfoques. Vamos con cada uno de esos temas, habéis comentado muchos de ellos. Si os parece, podemos entrar de incluso, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? También un poco, pero ¿os parece que en España la justicia es igual para todos? Hemos hablado de la justicia. En España ya habéis hablado del tema económico, pues una de las principales lacras, ¿no? O de lo que se le critica a la justicia en nuestro país, sobre todo, es que es lenta y cara. ¿Os parece que, bueno, cómo es, qué diagnóstico haría de la justicia en nuestro país? Yo ya, como he dicho antes en mi pequeña introducción, creo que la justicia española lo que le hace falta es una renovación, una digamos, actualización, en la que no solamente se separen los poderes, porque como tú acabas de decir ahora mismo, la justicia es muy lenta y muy cara, además. Costearse un abogado ahora mismo es muy difícil y solamente las personas con medios económicos bastante altos pueden hacerlo. Sí que es verdad que en nuestro país tenemos la posibilidad de adquirir un abogado de oficio, como en muchos otros países, tanto de la Unión Europea como del mundo entero, pero esos abogados de oficio, por desgracia, no tienen el mismo nivel o el mismo, digamos, la misma reputación y no surgen el mismo efecto en un juicio que un abogado, digamos, que no es de oficio, que tiene una reputación, le cuesta mucho más dinero a aquel que lo paga, es un abogado privado que sale de tu dinero y te va a defender muchísimo más que un abogado que te impone a ti la seguridad social. Entonces, realmente yo creo que deberíamos de solucionar estos problemas para que la justicia no sea tan cara y que también se pueda agilizar un poco más, porque si nos ponemos a ver, los juicios llegan a durar años. O sea, tú cometes un crimen, un delito, y el juicio a lo mejor puede llegarte 4 años más tarde y tú estás 4 años en la calle tan tranquilo. Por ejemplo, voy a poner un caso muy reciente. Aquellos oyentes que nos estén ahora mismo oyendo y hayan visto el telediario recientemente sabrán lo del caso de Shakira con Carlos Vives de la canción de la bicicleta. Esto se produjo hace 4 años. La canción lleva 4 años en YouTube colgada y justo acaba de salir el juicio ahora. Se acaba de hacer el juicio ahora y se denunció hace 4 años. O sea, la justicia es muy lenta. Yo creo que deberíamos de agilizarla más para que, por ejemplo, una persona que es un asesino y mata a otra no se pegue 4 años en la cárcel, en libertad en la calle, porque realmente es un peligro exponencial para la sociedad. ¿Es igual para todos, Rodrigo? Sí. ¿La justicia? En esto hay muchos casos, ya hemos mencionado antes algunos que no, y cada persona es juzgada por un tipo distinto de jueces o de instituciones, como ya ha dicho antes Miguel Ángel, de todos los que hay, lo cual yo pienso que debería haber una institución central que lo regulara todo y fuera y jugara a todos iguales. Una idea, una proposición sería que hubieran los abogados privados que no existieran, prácticamente todos los abogados, todas las personas que estuvieran para abogados, que fueran de oficio, que fueran asignados aleatoriamente y no por una reputación u otra, porque no es lo mismo un abogado que pueda costearse, que un abogado que haya ganado todos sus casos, que haya participado mucho, tenga mucha experiencia y se lo pueda costear a alguien con mucho dinero, a alguien que no puede costeárselo y tenga un abogado de oficio que a lo mejor no tiene experiencia. Pues para una idea de igualar la justicia sería esa, que hubiera abogados que fueran todos asignados, no que no fueran aleatorios. Y yo pienso que las cárceles, que haya diferentes clases sociales, que unos tengan más privilegios que otros, no lo veo bien, porque a lo mejor un político o alguna persona famosa que esté en la cárcel tiene su piscina cubierta, tiene muchos más privilegios que a lo mejor una persona de una clase social media o más baja, y no lo veo bien, la verdad, tampoco. Y yo estoy a favor también de mi compañera, porque yo creo que es verdad que todos somos iguales y que una persona que tenga un poder alto y tenga una habitación o lo que sea, que mejor que un hotel, pues yo creo que eso es totalmente, es como una balanza, pues está muy a un lado. Y que lo que también ha dicho mi compañero Miguel, los 4 años en libertad, es que tú puedes haber hecho algo malo y en esos 4 años puedes seguir haciéndolo y te va a salir el juicio pues mucho tiempo después, pero tú ya has matado gente y es injusto. Y también voto, o bueno, lo veo a favor, que lo de los de oficio, eso, estas personas de oficio, yo lo veo que es muy buena opción, pero que es que es difícil cambiarlo hoy en día porque es todo muy complicado. Las cosas no se cambian de un día para otro, necesitan mucho proceso, tiempo, dedicación también. Que ya también, con lo que ha dicho Mariví, podemos entrar en el tema del bienestar en las cárceles, que hay en las cárceles ahora mismo, porque es verdad lo que ha dicho, que hay cárceles distintas, porque no, lo que no veo bien, que alguien ha cometido un delito, se supone que está en la cárcel para reinsertarse. Actualmente en España es para reinsertarse. Lo que se busca en una pena de cárcel en España es que esa persona pueda volver a tener la libertad y no vuelva a cometer los fallos que ella ha cometido, pero que tenga esa oportunidad, que es, ya hay opiniones distintas, como hemos dicho antes, de, y vamos a decir después de cómo cada uno opina sobre esas penas. Pero ahora mismo las cárceles, hay personas que tienen, que salió una noticia hace unos años, por ejemplo, el Canal Plus en los televisores, podían ver fútbol a toda hora, lo que quisiera, y muchas clases de entretenimiento, que porque esas ayudas no se le dan a las personas que están en la calle, porque hay personas que no tienen ni para comida, y ahora que alguien que ha cometido un delito, encima de todo, ha cometido un delito, esté viviendo mejor que alguien que solo por su condición social ya no tiene para comida y no se le ayuda. Pues yo, por ejemplo, destinaría esa ayuda, principalmente ese dinero, lo destinaría a ayuda a esas personas que no tienen nada, en vez de alguien que ha hecho algo mal y tiene que reinventarse, no necesita esas comodidades. Que yo voto muy bien también eso, pero que es que hay gente que hace crímenes o cualquier cosa para poder entrar a la cárcel y tener también un techo en el que vivir, comida, agua. Y también hay casos en los que la gente sale con estudios, sale con mejor cualificaciones que alguien que lleva la vida de manera correcta y respeta las leyes y todos los códigos, y salen mejor que esas personas. Y que también deberíamos de ver eso, y que una persona en la cárcel, como has dicho, es para reeducarla, pero es que ha habido casos, que no voy a decir nombres tampoco, que la persona la meten en la cárcel, ¿no?, a los años sale y vuelve a hacerlo, y así sucesivamente, es un bucle, y eso deberían de revisarlo y pensar qué se puede hacer con ese tipo de personas. Bueno, como están comentando mis compañeros, yo estoy muy a favor de lo que ellos están diciendo ahora mismo, porque es increíble que hoy en día en nuestra sociedad vayamos a una cárcel y veamos las de comodidades que tienen los presos, y con esto no quiero decir que no merezcan una comida, un agua y un sitio donde dormir, pero ¿realmente es necesario que un preso tenga, como ha dicho Rodrigo, una televisión con el Canal Plus, que nosotros tenemos que pagarlo en nuestro bolsillo, una piscina climatizada, como ha dicho María Victoria, que pueden allí bañarse cómodamente, cuando yo realmente tengo que pagar de mi bolsillo si quiero ir a practicar natación o cualquier otro deporte acuático? También wifi gratis en las prisiones, bibliotecas, gimnasio. Estamos hablando de comodidades gratuitas que nosotros nos cuesta cierto dinero en nuestro bolsillo. O sea, básicamente están viviendo en la cárcel como si fuesen la clase alta o clase media alta, digamos, y eso realmente no se ve justo, porque voy a poner un caso extremo, ¿vale? Un ejemplo que voy a comentaros ahora a nuestros oyentes, para ver si ellos realmente consideran justo este despropósito que se está produciendo en las cárceles y prisiones de nuestro país. Para que ellos se pongan en nuestro lugar, voy a comentar dicho ejemplo. Pongamos que una persona X, ¿vale?, con su trabajo y su casa, de repente un día se queda sin trabajo, no puede pagar su alquiler o su hipoteca, y se le desahucia, ¿vale? Esta persona, vamos a poner que tiene dos ramas, dos caminos para coger, ¿vale? Esta persona tiene la rama 1, que sería la más ética, y es quedarse en la calle, buscar otro trabajo, empezar de cero, pasar hambre, pasar frío, probablemente morir, ¿vale? Una vida más dura. Pero después está otra persona, ¿vale? Otra rama, otro camino, que es elegir el camino fácil, ¿no? El camino más injusto, más, digamos, no ético, ¿vale? que es coger, robar, meterse a la mala vida e intentar ganarse la vida de esa manera, y si no, a unas malas, entrar en prisión y vivir ya, pues realmente, como estamos diciendo, con unas comodidades realmente excelentes. Y si me sacan a los 6 meses, al año o a los 2 años, pues vuelvo a repetirlo y así entro. Porque para colmo, no solamente estoy allí viviendo, digamos, de una manera increíble, sino que también salgo con ciertas cualificaciones extras, como ha dicho Ana, y también con una paga que nos pone el Estado. O sea, que realmente yo lo veo un poco fuerte. Así que supongo que vuestra opinión es que las condiciones sean dignas. Tampoco se trata, ¿no?, de que haya cárceles como en Sudamérica, en otros puntos del tercer mundo, donde incluso, bueno, pues hay más delincuencia a lo mejor dentro de las cárceles que fuera, ¿no? Y las condiciones son inhumanas en muchos casos, incluso unas condiciones dignas, pero evidentemente tampoco cuestiones de lujo y nada de eso, ¿no? Sí. Rodrigo. Sí, que también lo que ha dicho Miguel Ángel de esa paga, que puede, esa paga tiene que ver con el efecto en España que tiene de la reinserción. Esa paga puede estar destinada, pensarán que está destinada para, vamos a darle un empujoncito para que esa persona pueda seguir adelante, porque a lo mejor necesita una ayuda principal, que es cierto, porque a lo mejor sale de la cárcel y no tiene nada, y esa paga puede ayudarle a seguir adelante. Pero es cierto también que en algunos casos, o en la mayoría, no sabemos los porcentajes ciertos, pero en algunos casos esa paga puede usarse para no seguir adelante, para no evolucionar, sino esa paga se usa para ello, vuelven a delinquir otra vez, y lo que ha dicho Miguel Ángel, es un ciclo que no se acaba. De todas formas, ¿opináis que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad o no? Porque ese es el enfoque de las cárceles, según lo recoge la Constitución, piensa en esa segunda oportunidad, ¿no? Para todos nosotros, si cometemos un error, que todavía podamos retomar ese camino, y por tanto de ahí el carácter de reinserción, ¿no?, de las cárceles, que a veces no se cumple, pero en otros tantos sí. También hay personas, ¿no?, que han estado en la cárcel y después, bueno, pues han podido contar con sus familias, sus trabajos y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que hay casos que debería haber una prisión permanente, que actualmente hay en España. La pena más alta es la prisión permanente revisable, que solo está aplicada en algunos casos más extremos. Pero, por ejemplo, en otros países la cadena perpetua está presente, por ejemplo, en Estados Unidos. Y yo pienso que esa opción debería de estar ahí, la de la cadena perpetua, porque para algunos crímenes, obviamente, no debería ser para todos, que hubiera una mezcla, no tampoco todo reinserción, pero en algunos casos sí, y en otros que son más complicados, pues no. Porque, por ejemplo, una violación, un asesinato, no es lo mismo. Yo pienso que eso es algo que está premeditado y que tiene que estar decidido, y por lo tanto no es algo que lo hagas por necesidad, como puede ser un robo en una tienda porque te falta comida, porque lo necesitas. Por ejemplo, eso, lo de la violación y asesinato, por ejemplo, pienso que debería tener una condena más dura, como podría ser la cadena perpetua. Y en cuanto a otros delitos menores, pues intentar la reinserción, que todavía se puede ayudar, pero claro, también depende del delito predeterminado, pues esas penas también hay que evaluarla, porque hay personas que tienen problemas mentales, pueden realizarlo, y ya ahí entramos en un terreno que es más complicado, porque ¿cómo evalúas tú que una persona, con los psiquiatras obviamente puede evaluar cómo está psicológicamente, pero nunca va a saberlo a ciencia cierta? Entonces es difícil de evaluar. A ver, los humanos, somos humanos todos, entonces cada uno puede tener mucha inteligencia o todo ese tema, pero nos equivocamos. Entonces esas pruebas o ese intento de saber si una persona está correctamente, pues puede fallar, te está mintiendo, o está haciendo acciones para que tú digas, ostras, está cambiando, ¿no? Y que yo, al principio lo veía como una opción, pero después mis compañeros en clase todos en común hicieron como que sí, que no, me abrieron los ojos en ese sentido, porque es verdad que tú no puedes saber si una persona está correctamente. A lo mejor yo estoy, aparento estar de lujo y mañana hago cualquier estupidez, ¿no? Entonces es como es algo que no se puede saber, es muy difícil elegir y la verdad es que debería de ser todo en común, porque unidos somos como más, unimos nuestras capacidades y conseguimos llegar a una buena solución, o se intenta. Y también cada persona merece una segunda oportunidad, porque todos merecemos y tenemos que tener un poco de empatía, aunque en los casos de violación o asesinato esa persona no se ha puesto en el lugar de la otra. Pero si es un delito, como ha dicho Rodrigo, merece la segunda oportunidad. Y si es un asesinato, bueno, se puede estudiar, se puede ver soluciones o cosas de esas. Y si lo vuelve a hacer, pues yo creo que ya no merece ninguna oportunidad y cadena perpetua. Bueno, yo la verdad es que, como están diciendo mis compañeros, hay casos y hay casos, ¿no? Sí que es verdad que todos en la vida necesitamos una segunda oportunidad. Pero el factor psicología entra aquí en este terreno en juego, y no es lo mismo una persona que va por extrema necesidad a la frutería de su barrio y roba un kilo de patatas porque no tiene para comer, que una persona que mata a otra persona, le quita la vida y juega a ser Dios, o que viola a una mujer simplemente porque él siente el deseo de jugar con ella y de satisfacer sus necesidades sexuales. No es lo mismo. Estamos hablando del factor psicología. La persona que roba por necesidad no está loca, tiene una cordura y está pensando los actos y los hace porque no le queda más remedio, pero la persona que asesina y la persona que viola, realmente hay un punto en el que para cometer esos crímenes deja de llegar a sentir la cordura, deja de llegar a sentir el sentimiento que han mencionado mis compañeros, dejan de sentir empatía, ya no sienten lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, esa persona ha perdido cordura. Ya no es la misma persona que la que ha robado un kilo de patata, o la que ha robado 100 euros en una tienda porque no tiene para comer, o no tiene para alimentar a su familia. Entonces, yo creo que una persona que ha cometido un delito menor sí tiene la posibilidad, o sí debería de tener la posibilidad de reinsertarse, porque no tiene factores psicológicos alterados en su mente. Pero una persona que realmente ha violado a una chica, ha abusado de ella, la ha matado y la ha descuartizado, está mostrando signos de que su cordura está llegando a límites en los que no existe cordura, no hay, esa persona está loca. Entonces, yo creo que lo mejor para ella y para la sociedad es, como ha dicho Rodrigo, una prisión permanente revisable. Un modo en el que esa persona no pueda hacer más daño a la sociedad. Y de esta manera reducimos la delincuencia y vemos y hacemos ver a las personas que esta sociedad necesita un orden, que aquí no es todo voy por la calle y hago lo que me plazca, aquí hay unas normas de comportamiento, de saber estar, tanto en la calle como en diversos sitios, y hay que saber cumplirlas y hay que saber llevarlas a cabo. Que, por ejemplo, con lo que ha dicho él ahora último, ha habido casos en los que ha habido jóvenes que, por ejemplo, con el ejemplo de la violación, que por el caso de la manada han dicho, a ellos no les pasó nada. Entonces, nosotros lo vamos a hacer también porque no vamos a tener efecto. Es lo que ha dicho él. Si predicamos con el ejemplo, si se ve que si tú cometes algo malo, tienes tú un castigo asegurado, un castigo bueno asegurado, probablemente se reduzca la delincuencia, porque es que tú lo estás viendo. Alguien que piensa en asesinar a otra persona, si lo tiene premeditado y ve las causas que puede tener, si ve que a la mayoría de asesinos no se le encuentra, no pasa nada con ellos, o están unos años en cárcel, pues a lo mejor se piensa, pues mira, me conviene hacerlo, no pasa nada, puedo aguantarlo. Pero si ve que esa persona le pillan el asesinato y se queda en prisión de por vida, pues yo creo que ya piensa, ya estoy entrando en un terreno más difícil, ya creo que puede que no lo haga, porque es también las opiniones de cada uno, pero predicando con el ejemplo es como se debe hacer. Yo pienso que depende también del asesinato que cometas. Por ejemplo, si es un homicidio imprudente, no tiene la misma, bueno, no tiene por qué tener la misma pena que alguien que ha matado de manera intencionada. Que, por ejemplo, esas personas, los que cometen el homicidio imprudente, sí deberían tener una segunda oportunidad, porque ellos no han querido hacer eso. Como puede ser el caso de un accidente de tráfico o alguna negligencia médica, que ellos no lo han premeditado y no querían hacer ese mal a la sociedad. Entonces yo creo que esas personas sí podrían tener una segunda oportunidad. Pero si por ejemplo, vamos a poner de ejemplo las campañas de alcohol, droga, lo que sea, en coche. Si a ti te están avisando de que no tomes no conduzcas rápido, no te drogues o cosas de esas, deberías de tomar ese ejemplo, porque después cometes lo que has cometido y dices, ostras, no deberías de haberlo hecho, pero es que ya lo has hecho. Deberían de tener más conciencia, más pensar las cosas antes de hacerlas. Y que es verdad que hay casos en los que no ha bebido, no ha pasado nada de eso, pero a lo mejor la persona que ha muerto era la que iba mal. Entonces le pueden echar la cárcel o las culpas al otro. Y la verdad es que se debería de mirar bien los puntos de vista que hay, ¿no? Y también voy a poner un ejemplo que fue en la tele, ha salido hace poco. Van a robar, hay una familia, un hombre en su casa y le van a robar. ¿Qué pasa? Que él tenía una escopeta o un arma, lo que sea, ¿no? Se defiende y ahora van los ladrones y se quejan. No robe y es que no tienes derecho a pedir esa ayuda o esa denuncia. No lo hubieras hecho, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Y se están pensando en echarle también como el problema a la persona que tenía el arma. Entonces se deberían de pensar. Es cierto que con ese ejemplo que ha salido últimamente, a la persona que... Porque la persona esa disparó por defensa propia, es obvio, tú estás en tu casa tranquilamente y te entran a robar y habrá personas que se queden coaccionadas y no puedan reaccionar, pero hay otras que actúan como defensa, por instinto. Entonces, si esa persona actuó así, por defensa, para defender a su familia, lo más normal es que no caiga, es que ese tipo de homicidio se evalúe de otra manera, porque claro, es que son las otras personas las que están cometiendo un delito y las que están provocando esa reacción, porque no es igual que un homicidio premeditado. Entonces, esa persona ahora mismo se está enfrentando a una condena de unos años de cárcel por un homicidio imprudente, pero claro, es que ahí ya entramos en el debate de la ética, porque eso debería tener condena o no, porque claro, esa persona estaba tranquilamente en su casa y realmente no tiene la culpa de que hayan entrado a robarle y de defenderse. Pero claro, también es verdad que le arrebata la vida a otra persona. Entonces ahí hay un debate, una contradicción que no se puede resolver éticamente. Eso es cada persona como piense. Está la proporcionalidad, ¿no? No es lo mismo que entren a robarte un teléfono y tú mates a esa persona a que entre con violencia. Entonces seguramente, ¿no?, los jueces, bueno, pues también enjuician si hay proporcionalidad en la respuesta con respecto a, evidentemente, al delito. Sobre las penas que estabais comentando, ya que estamos en ese debate, ¿os parecen suficientemente altas? Porque abogabais sobre todo por la prisión permanente revisable, que ahora mismo está en el Tribunal Constitucional, que va a decidir, tiene que decidir, no sabe cuándo, pero tiene ahí la patata caliente de si efectivamente es algo constitucional o no, o va contra la Constitución y por tanto no se puede siquiera aplicar en nuestro país. En Estados Unidos hay pena de muerte, hay cadena perpetua, y sin embargo el índice de criminalidad es muchísimo más alto que en España. ¿Es la solución esto? Digo, España, por ejemplo, es el tercer país con índice de criminalidad más bajo en Europa, solo por debajo de Portugal y Grecia. O sea que dentro de lo que cabe estamos entre, a pesar, ¿no?, de lo que podamos ver en el día a día, escuchar por los medios de comunicación, los datos son datos judiciales, somos el tercer país donde menos crímenes, menos criminalidad hay en toda Europa. Así que pongo, digo, los datos sobre la balanza. Vosotros tenéis que opinar al respecto, pero es la solución, teniendo en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde parece que esto no está dando tampoco resultados, y donde, por cierto, si tú vas en el camino de meter más personas en las prisiones, eso tiene un coste económico también para la sociedad. Y bueno, pues de hecho España es el país con una estancia media más alta también a nivel europeo, con 17 meses de media de los reclusos en prisión. El resto de países suele estar por debajo. Así que, lo dicho, las penas son altas, habría que subirlas más todavía, porque son una de las más altas, la de España, a nivel europeo. ¿Qué opináis? Es cierto que lo que ha dicho, que en Estados Unidos hay más delincuencia que en España, también puede ser causado porque que en Estados Unidos las armas están permitidas, que en España no, y entonces alguien que tiene un arma a mano es más propenso a cometer un crimen porque tiene ese poder. Pero también es cierto lo de que las penas en España, la delincuencia es baja con respecto a otros países. Obviamente, una delincuencia baja, lo ideal sería que no hubiera delincuencia, es lo más claro. Siempre se puede mejorar, Eso por supuesto, y creo que lo tenemos todo claro, que siempre que se vaya mejor se debe de intentar. Pero las penas actualmente en España, hay algunas penas, que yo pienso que hay algunas penas que pueden estar bien, que pueden estar, como él ha dicho, que son hartas, pueden estar incluso excesivas en algunos casos. Por ejemplo, en este último caso que hemos dicho del hombre que asesinó, que se defendió y disparó a los ladrones que iban a atacarle y para defender a su familia, yo pienso que quizás sea excesivo una condena de cárcel. Habrá personas que piensen que es poco, pero también es verdad que hay condenas que en mi opinión son muy leves. Claro, también depende de cada caso. Actualmente la justicia debería de renovarse, como ha dicho Miguel Ángel al principio. Ese otro aspecto, ¿no? Perdona, sí, que te corte. Si las penas son muy altas o no, o no son altas, habría que subirlas incluso, o incluso si las penas son desequilibradas a lo mejor, ¿no? Entre unos delitos y otros, se está castigando mucho a uno, ¿no? Sí, como por ejemplo hay casos que la mayoría, por ejemplo, este año pasado con lo de la muchacha esta que mató a un niño, se hizo pasar como que no lo había matado y después al fin y al cabo esa pena a la gente le parece poco por lo que hizo, porque también no asumió el crimen y se intentó evadir él, al final lo acabó confesando, pero cuando ya estaba pillado. Y claro, entonces ese caso, por ejemplo, a mí esa condena me parece poco, pero habrá personas a las que le parezca que está bien, otras que les parezca mucho. Eso ya depende de cada persona. Yo lo que pienso que habría que hacer una reforma del Código Penal, pero atendiendo al pueblo, con una votación popular. Yo la verdad es que pienso que el índice de criminalidad no solamente está de acuerdo o en base al Poder Judicial, sino que también va dado de la mano del Poder Ejecutivo del Gobierno. Porque si hemos mencionado antes que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo van en nuestro país de la mano, y ya no solamente en nuestro país, estamos hablando de la inmensa mayoría, por desgracia, por la inmensa mayoría de países del mundo. Todos sabemos la corrupción que hay actualmente. Entonces, el índice de criminalidad yo pienso que no solamente se dicta por el Poder Judicial, también se dicta por los gobiernos. Entonces yo estoy de acuerdo y me posiciono a favor de Rodrigo, y creo que, a ver, depende de cada persona, pero yo me posiciono a favor de Rodrigo y yo creo que el homicidio imprudente, como él ha dicho, del caso del hombre que se defendió, ¿vale? Yo pienso que no debería de estar penado, y sin embargo hay gente que piensa que las cárceles, los casos de cárcel de violaciones y tal, deben de tener incluso hasta menos años de los que hay ahora, y yo me quedo un poco, digamos, impactado, ¿no? Porque es verdad que hoy en día la violencia de género, como ya hemos comentado en otros debates aquí incluso en la radio, es un hecho en nuestra sociedad, y que haya gente que piensa que las condenas por violencia de género y maltrato y tal deben de ser reducidas y sean excesivas, yo pienso que eso es un poco loco, ¿no? Es un argumento loco, a mi parecer. Sin embargo, el argumento que presenta Rodrigo no es tan loco, porque que yo esté en mi casa tan tranquilo y de buenas a primeras un ladrón o un grupo de ellos me agreda a mí, a mi familia, intente robarme, y yo en mi defensa propia y en la de mi familia le asesine, no pienso yo que sea un acto que se deba de juzgar con una prisión alta. Yo creo que más bien es un acto de reacción, de natural, o sea, involuntario, en el que tú defiendes a tu familia y te defiendes a ti mismo. ¿Sí? Como se ha dicho, los ejemplos de Estados Unidos, es decir, condena y cosas de esas, y hay más delitos, pues si se ve que no se funciona, deberían de cambiarlo, deberían de ver las opciones. Y aquí pasa lo mismo, es decir, si hay una ley y se ha empleado y hay gente que se queja, y es decir, no es correcta y se ve, porque se ve perfectamente algo que no es correcto, pues se tiene que ver los puntos de vista y arreglarla o ver otras opciones. Y pongamos también el ejemplo que hace años yo vi una noticia, bueno, no me acuerdo ya hace cuánto fue, de un rapero que ahora hizo unas letras y se quejó o habló directamente por ejemplo, a los políticos o al rey, metió en esas letras. y al rapero le metieron delito o cárcel, yo no me acuerdo muy bien, pero le metieron algo de eso, de ya había cometido el delito. Y vamos a ver si eso no ha hecho nada, no ha matado a nadie, y tiene a lo mejor más tiempo que alguien que ha violado, porque yo he visto noticias de un violador y sale a los 4 años, pues yo eso no lo veo normal, la verdad. Por tanto, ¿estáis de acuerdo en que las penas hay desequilibrio, ¿no? La comparativa, ¿no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, ese delito que ya he dicho, es por escribir, por criticar desde siempre las canciones, y muchas obras se han utilizado para criticar e intentar mejorar, aunque fuera en un tono de insulto. No creo que deba de tener una pena de cárcel, solo con un aviso, con cualquier cosa para decirle, mira, no está bien, no pensamos que esté bien, y ya está, no lo hagas más. Pero cárcel directamente, porque ella ha dicho, por ejemplo, es verdad que hay violadores que es que están en la calle al poco tiempo, porque o no se ha podido demostrar todo, aunque se haya demostrado un poco, por el abogado consigue que mediante una fianza o cualquier cosa, o por ejemplo, Urdangarín, que está ahora mismo, él no va a pasar tanto tiempo en la cárcel como si alguien hubiera defraudado otra cosa. Pues no es justo que alguien que haya escrito unas letras pase el mismo tiempo que alguien que ha cometido un delito mayor. No tiene sentido ninguno, y eso la gente se queja por ello, y por eso es lo que dijimos antes de una reforma del Código Penal. Yo pienso igual que mi compañero, que no debería pasar tanto tiempo en una cárcel una persona que no haya hecho nada malo que alguien que haya violado, haya asesinado o haya hecho algo mucho peor, que subió una canción a internet con una letra un poquito excesiva. Yo creo que también se debería mirar ese tiempo de cárcel, que deberían subirse también las condenas de asesinatos, de violaciones y eso, que no es justo que salgan al poco tiempo. Se estáis refiriendo a la ley Mordaza, como se la ha denominado, sí. ¿No? Que se legisló hace un tiempo. Muchas veces cuando se legisla en torno a la justicia tiene que ver con acontecimientos noticiables, asesinatos, crímenes que han impactado en la sociedad, y a veces los profesionales de la justicia critican eso, que se legisle a golpe de el dolor, ¿no? de determinados sucesos. ¿Qué os parece, no? Que a veces se vaya legislando a causa de determinados crímenes concretos que conmocionan a la sociedad. Yo lo veo bien, porque así se puede avanzar. O sea, te das cuenta de que antes, por ejemplo, pueden no tener una ley hecha porque no ha sucedido algo así y no se ve esa posibilidad. Pero, por ejemplo, si a la gente le conmociona algo y ve que no es suficiente y esa ley se cambia para aumentar, por ejemplo, una pena o para aumentar lo que tiene una fianza, lo que tiene que pagar, por ejemplo, y el pueblo lo ve bien que se aumente, es un paso hacia adelante, es algo que es un progreso hacia una ley más justa, hacia un código penal que sea más equilibrado y más justo, porque si las personas piensan, la mayoría de la gente piensa que es lo mejor, es porque va hacia adelante, es un avance, entonces pienso que está bien. Yo pienso igual que Rodrigo, es una cosa que si le conviene al avance deberíamos de apoyarla, ¿no? Porque todo lo que sea avanzar y registrar nuevas maneras de juzgar, yo lo veo bastante bien. Por ejemplo, un caso que me gustaría comentar sería el caso de que hace unas décadas, al menos en nuestro país, el maltrato animal no estaba penado, no estaba ni siquiera multado. Hoy en día el maltrato animal tiene sus años de cárcel, y lo que me sorprende también, como he dicho antes con lo de la violencia de género, es que hay gente que se queja de esas penas, que las ve excesivas, y yo pienso, estás maltratando un animal, incluso le llegas a quitar la vida, debe de estar penado realmente, y esto hace unas décadas, 10, 15 años, no estaba penado. O sea que, como ha dicho Rodrigo, según van pasando las cosas se registran y son juzgadas, y ya en base a eso se vuelve a juzgar otra vez, cosa que favorece el avance, y yo lo veo bastante bien, la verdad. Que, por ejemplo, esa ley fue hace tiempo y la verdad es que fue difícil porque se tardó su proceso y todo eso, pero fue mayormente como la opinión del pueblo, ¿no? Se escuchaba, se quejaban las críticas sobre este tema, pero es que la gente que está en alto nivel no veía eso, es decir, a lo mejor tenía beneficio, un beneficio propio o algo, y no lo veía buena opción. Por eso el tiempo que se tarda en ver las opciones para crear una nueva ley. Yo pienso que sí, que lo del maltrato deberían darle también más años de cárcel, porque no sé si son dos o tres años, sí, y yo pienso que sí, que deberían poner más, porque le está quitando la vida a un ser vivo. Bueno, sí, y pienso que, yo que sé, tiene muy pocos años de cárcel y con los que se le podrían echar. Ahí podemos entrar ya también en un debate de, ¿es ético? La justicia, es que al fin y al cabo es todo ética, porque habrá personas que digan, pues yo pienso que no debería tener ni pena. Y habrá gente que piense que debería tener la misma pena que si fuera un ser humano. Pero ya ahí entramos en un debate de ética de las personas, que cada uno tiene una manera de pensar y no todas son respetables. Obviamente, yo pienso así, yo pienso que no todas son respetables, pero que básicamente cada persona piensa de una manera. Y entonces ya ahí entramos en un debate de la justicia, de cómo hay que legislar. Sobre el maltrato animal, en este último aspecto, la justicia, que ya sabéis, es reflejada con una venda a los ojos, una balanza. ¿Creéis que la justicia es independiente realmente en nuestro país, que no se deja influenciar por los medios de comunicación, por ejemplo, por la que no tiene condicionantes económicos, los que más tienen influyen más, por el poder político, que además los nombra en determinados órganos, bueno, pues nombra a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, ¿es independiente o tiene o se ve afectada e influenciada, presionada por estos órganos? Yo creo que sí, que se ve presionada por estos órganos, como tú dices, porque realmente cuando vemos en la televisión un caso, como ya hemos mencionado aquí, no sé si ha sido mi compañero Rodrigo, ¿verdad? El caso de Cristiano Ronaldo, el más reciente, ¿no? El tema de fraude a Hacienda, unos cuantos millones, que son bastantes, la verdad, y se fue de rosita y al final no paga, bueno, paga una multa, pero que a eso a él no le sale por nada, básicamente, eso para él no es dinero, y se va de rosita y al final ni entra a la cárcel ni nada, y ese dinero que él ha pagado de fianza es como, digamos, pagar nosotros 3 euros de peras en el supermercado, para él, vamos, básicamente. No, ni le viene ni le va. Es un dinero que él, al fin y al cabo, lo va a generar otra vez y lo va a tener para él otra vez dentro de meses, como quien dice. Entonces, realmente, yo eso no lo veo justo. Porque después una persona que a lo mejor defrauda porque tiene un local o tiene algo y sin querer, ya él sin quererlo o queriendo incluso, pero por necesidad, defrauda 1.000 euros a Hacienda, que comparado con lo que ha defraudado a esta persona, es poco. Y ya a esa persona se la acusa de moroso, se la acusa de que es un ladrón, de que no sé qué, y todos se le tiran al cuello. Pero después a Cristiano Ronaldo, no, Cristiano Ronaldo es una influencia, Cristiano Ronaldo es, Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo es alabado por todos, ¿no? Y no porque yo sea de otro equipo que no sea, a ver, que también es un ejemplo claro, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Que lo mismo que puede ser Cristiano Ronaldo, puede ser cualquier otro jugador de fútbol, cualquier otro famoso, cantante, etcétera, ¿no? Pero los ídolos influyen y la gente famosa influye un montón en la justicia. Y no solamente los ídolos, también los políticos, como también han mencionado, que un político no es lo mismo que me juzguen a mí por haber defraudado a Hacienda que juzguen a un político. Al fin y al cabo, el político por debajo de la mesa puede poner X billetes y yo no puedo poner nada. Entonces, es un poco como que injusticia, ¿no? También cada persona, ya entrando en el tema de los juzgados, por ejemplo, un ejemplo claro es la policía tiene más credibilidad que cualquier otra persona en un juicio. En un juicio alguien declara algo de tu palabra contra la mía y a la policía tiene mayor credibilidad por pertenecer al cuerpo, o igual se puede hacer con una persona que tenga más importancia, porque no es lo puedan a creer más a alguien que sea importante o que tenga un puesto ejecutivo en el gobierno, lo van a creer antes van a creer su palabra que la mía. O sea, si yo digo que no he hecho algo sin tener pruebas, van a creer, y esa persona también lo dice, van a creer antes a esa persona que a mí, y eso no es justo, eso no es igualdad. Como tú has dicho, que se presenta la persona con la balanza, no es igualdad porque está decantando hacia un lado esa balanza y no es justicia. Podríamos decir también que esos cuerpos de policía o todo ese tema del que se ha hablado puede estar comprado, es decir, tú tienes el dinero y el dinero te salva de todo, supuestamente. Y bueno, se ve, hay ejemplos que se ve claramente. Entonces tú compras a un policía, porque hay muchos policías de este estilo, muchos, que salen, bueno, no se escuchan en la tele porque eso es como... que no se quiere escuchar, realmente eso no se quiere escuchar, pero ocurre en todas las partes del mundo. Y también se debería de pensar, vamos a ver, que a lo mejor está comprado, deberían de estudiar esos casos también, que hay detrás de ellos. Yo pienso igual que mi compañera, yo creo que aunque tú pagues, que sí, que los jueces están... no me sale... Ahí estamos. Hay jueces corruptos que con que les tú unos billetitos que ya están comprados. Yo pienso que no debería ser así, que las leyes deberían ser iguales para todo el mundo y no deberían ser condicionadas por las clases sociales. Y yo pienso que eso está muy mal puesto en esta ahora mismo y deberían cambiarlo. Como ya hemos mencionado aquí, el típico retrato, la típica imagen que tenemos de la justicia es la típica persona que sostiene la balanza con la banda a ciegas. Y yo pienso que hoy en día en nuestra sociedad es la misma imagen, pero la banda me parece a mí que se la ha caído o está mirando un poco por encima, ¿no? Del ojo, con el rabillo del ojo, ¿no? Porque, como ha comentado mi compañera Maribí, se le está viendo el plumero a todos, o sea, tanto a los políticos como a la gente famosa, como he dicho antes, y a todos aquellos que tienen un poder superior a la clase media baja como somos nosotros. Todos aquellos que nos superan se les está viendo el plumero en todos los lados y cada vez más, porque nos estamos dando cuenta. O sea, es un hecho. Se podría también añadir a esa imagen o lo que es la palabra justicia en general, que es la palabra dinero, los billetes, las monedas. A la balanza se le echa este objeto y ya ha ganado la lucha, que supuestamente se dice, ¿no? Y también se debería de decir, vamos a ver, hay que tener tres dedos de frente y un poco de vergüenza para decir, estoy haciendo algo que es incorrecto y encima todo lo estoy echando las culpas a otra persona que ha sido inocente. Decir, hay que tener vergüenza para hacer eso, vamos. Sí, Rodri. Que claro, todo esto que estamos diciendo también en tono metafórico, pero que básicamente es así. Un caso que alguien tenga más dinero que tú, ya también, además de lo del abogado que hemos mencionado antes, alguien que tenga más dinero tú, que tenga más estatus social, va a ser creído directamente, ya no solo por el juzgado, sino que también de puerta afuera también va a ser más creído que alguien que no tiene esos recursos. Alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro de que puede suceder. Una persona que a lo mejor pues no tiene mucho dinero, trabaja de lo que puede de vez en cuando y como puede. A alguien que tiene un estatus social, ponte una persona que tiene una empresa, que gana dinero, todo el mundo lo conoce, esa persona de cara al pueblo va a ser más creída que la otra, va a ser más idolatrada, como ya ha dicho Miguel Ángel también, que ya entramos en el caso de los futbolistas, políticos, y que tienen... Hay muchas veces que tienen impunidad ante la ley, cosa que para cualquiera de nosotros es impensable. No solo la influencia que puedan tener, sino también tienen más medios a su disposición, y de ahí por eso la importancia de la gratuidad de la justicia, o que pueda estar al alcance de todos, ¿no? La justicia es cara, como decíamos, y claro, no es lo mismo si tú cuentas con un bufete de abogados que puede estar enrevesando el tema con argucias judiciales muchos años, etcétera, ¿no? Además del coste que tiene por sí los procedimientos. Entonces cualquier persona a lo mejor no puede ir recurriendo como alguien que tiene dinero, ¿no? Así que ese es otro debate, ¿no? Como decíamos al principio, además de ser la justicia lenta, es cara y por tanto perjudica a los que menos dinero tienen, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues, sí, no sé si, Rodrigo, algo más que apuntar. Que sí, que es cierto eso que has dicho de que la justicia ahora mismo favorece al rico y no al pobre, como debería ser la justicia y guardar para todo el mundo. Ahora mismo hay un favoritismo claro, con el respecto sobre todo al dinero, pero también al estatus social, como ya hemos mencionado. Sí, Ana. Yo antes de terminar me gustaría decir una cosa que, bueno, me desvío un poco del tema que estamos terminando ahora mismo, pero era algo de los accidentes o asesinato o algo, la persona que es testigo, y que, bueno, se podría decir que es un cómplice o no se sabe. Es que se podría decir alguien que ha tenido un accidente o ha sido culpa de esa persona. La persona lo ve y se va. Entonces, se debería también de de estudiar esas opciones. Es decir, ha sido un asesinato, básicamente. Se debería de decir que también ha sido un cómplice y no ha ayudado. La omisión de socorro está penada, además, ¿eh? La omisión de socorro, todos estamos obligados a ello. ¿Sí? Yo quería cuestionar o hacer una cuestión, planteársela a nuestros oyentes, a ver ellos qué opinen, para que ellos también puedan participar en este debate, como lo estamos haciendo nosotros, y es con el tema de la influencia de políticos famosos y todo este tema que hemos estado abordando hace unos minutos. ¿Realmente se puede o se debe de comprar la libertad? ¿Es algo ético? Yo me he posicionado a favor de que no, de que esto es impensable en nuestra sociedad, pero me gustaría que los oyentes también se replanteasen esta cuestión y que en su casa, cuando nos estén oyendo, piensen un poco acerca del tema y que a través de los medios puedan ponerse en contacto con aquí, con Radio Brique, y dar su opinión también. Ya que apuntas eso, hay otra faceta que, si queréis, antes de finalizar podemos abordar, el de los indultos. Existe una figura que tiene potestad del gobierno, en este caso, que puede indultar a determinadas personas, y el gobierno de turno, claro, puede favorecer a, además, por afinidad política y demás. ¿Qué os parecen los indultos como figura en la justicia? Ahora mismo, yo creo que ahora mismo el indulto no es útil, porque es que no tiene sentido. Si alguien ha cometido un crimen y la justicia se supone que es igual para todos, ese indulto ya no es igualdad, ¿no? Entonces, ese indulto está dando privilegio a alguien, porque tú has cometido un crimen y eres salvado por alguien que tiene más privilegio todavía. O sea, ya no estamos poniendo solo a la justicia de que no es igualitaria, ya estamos poniendo a personas que no son iguales que otras, ya estamos poniendo a personas por encima de otras, y eso, yo pienso que nadie es mejor que nadie, ni nadie debe tener más poder que nadie. Yo pienso igual que Rodrigo, el indulto hoy en día, yo creo que es algo que debemos de aceptar todos como inaceptable, una cosa que en nuestra sociedad no puede existir, porque cometer un crimen es igual para todos, es igual para mí, para ti, para una persona que venga de fuera, para una persona que sea de otro sexo, da igual qué tipo de persona sea, tú cometes un crimen, tú tienes que pagar por ello, y yo, porque tú seas de una manera distinta, o porque tú hayas nacido en una familia con más posibles, con más medio económico, o tal, no tienes por qué ser indultado. El poder no es una excusa para librarte de tu, digamos, responsabilidades. Tú has cometido un crimen y tú tienes que pagar por ello. No es justo que te se indulte. Que también, respecto a lo del indulto, estamos hablando del indulto más que nada político también, con respecto a la política, pero es cierto que el indulto puede ser causado porque esa porque ha sido un fallo judicial, o sea, se ha condenado mal, en plan, no se ha legislado bien. Por ejemplo, una condena por un caso que surgió hace unos años en Estados Unidos, de que condenaron a una persona porque violó a una mujer, supuestamente violó a una mujer, y le metieron cadena perpetua prácticamente en Estados Unidos, y a los 20 años, era antes en el siglo XX, cuando pudieron hacer pruebas de ADN, que todavía no habían salido, cuando hicieron las pruebas de ADN se dieron cuenta de que no había sido esa persona. Entonces esa persona fue indultada porque la habían metido 20 años en la cárcel sin haber sido esa persona. Entonces no tenían las pruebas necesarias, pero también por la presión social esa persona entró a cárcel, y al final, claro, ese indulto yo lo veo bien porque esa persona no era culpa suya, y no por un fallo tiene que estar cumpliendo esa condena sin haber sido. Entonces ese indulto, ese caso de indulto, lo veo bien, es que son por fallos de condena, pero lo que sea un indulto por quitarlo por poder o por poder adquisitivo social, eso yo veo que no está bien. El indulto sí, ¿no? Por lo que estoy viendo, pero bien utilizado, quiero decir, ¿no? Porque hace un tiempo, recuerdo, ¿no?, el caso de un joven que había robado, no sé si era una televisión, el juicio llegó, a lo mejor, no sé, si eran 8 años después, cuando ya había pasado por una época, era drogadicto en su época, ya estaba reinsertado, estaba, bueno, pues ya había salido de ese problema, tenía su familia, y 8 o 10 años después por un robo que tampoco era... y iba a tener que entrar en la cárcel. Entonces hay situaciones, ¿no?, por las que, por lo que veo, ¿no?, sí que aplicaríais el indulto, pero bien utilizado, ¿no? Claro, como dice Rodrigo, yo ese tipo de indultos sí que los utilizaría, pero claro, si hablamos de indulto por poder y por supremacía, digamos, no lo veo bien. O sea, es algo que para mí es impensable, porque ya estamos en el siglo XXI, estamos en un periodo en el que ya se supone que somos una especie avanzada, que somos, que tenemos conciencia, que tenemos la capacidad de pararnos, pensar, reflexionar y decir, oye, esto está bien, esto está mal, vamos a hacer las cosas bien, que si no, mejor no se hacen, ¿no? Y claro, es lo que dice Rodrigo, si se puede utilizar ese indulto para casos en los que una persona ha juzgado mal, entonces sí, en el que un juez se ha equivocado, o en los que había falta de pruebas y falta de tecnología y no se ha podido juzgar correctamente, entonces sí, que se aplique el indulto. Pero el indulto que todos conocemos, al menos en nuestro país, que se da mucho, que es el indulto por poder, el indulto ese, yo la verdad es que no lo veo bien. Yo pienso que sí, la clase de indulto, esa que ha dicho mi compañero Rodrigo, pues sí estaría bien utilizarla, pero la otra clase, como ha hablado Miguel Ángel, no está del todo correcta. Y yo creo que a una persona que le hayan metido en la cárcel por algo que no haya hecho y haya estado 20, 30 años en la cárcel, después le den su libertad y le quieran pagar una paga por su, como para corregir lo que han hecho, yo veo que no está bien porque le han quitado 20 años de su vida. Bueno, sí, está bien, pero no lo veo normal, la verdad, porque le haya quitado 20 años de su vida que podría estar haciendo un montón de cosas y la pasa a encerrar en la cárcel por una cosa que no ha hecho él. Entonces lo veo mal. De forma, fijaos lo complicado que es la justicia, porque hablabais anteriormente de la pena de muerte incluso. Ahí no se podría restituir el error. Si alguien ya, pues acaba asesinado por el Estado, entre comillas, ya no podría restituirse. De hecho, bueno, pues ha ocurrido en Estados Unidos y después, por mucho dinero que se pague, bueno, pues no. Digo, porque es muy complicado, ¿no? Como estamos comprobando, ¿no? Hay muchos matices y, por tanto, hay que un tema a estudiar muy detenidamente, ¿no? Es eso que has dicho tú, la justicia es muy peliaguda y yo pienso que aquí en España actualmente hay cosas que mejorar, pero que es cierto que está bastante bien respecto a otros lugares en los que apenas se puede ver. También con respecto a lo del indulto, de un tema que es actual, yo no voy a dar mi opinión porque es un tema un poco complicado, es actualmente en Cataluña lo de los presos políticos, una clase de indulto sería que esas personas ahora mismo, pues en la mentalidad del pueblo cambiara o la constitución o cualquier cosa cambiara, entonces esas personas tendrían que ser indultadas para salir de la cárcel, porque ahora mismo están cumpliendo una pena, ¿no? Entonces, eso es un tipo de indulto que ahora mismo, para que se pueda entender más o menos el alcance de indulto ahora mismo actualmente, que es un tema vigente. Yo creo que en base a lo de la pena de muerte que estábamos comentando hace poco, yo creo que es algo que es muy, muy negativo para la sociedad, porque tú realmente como persona, una persona, éticamente hablando, tú no puedes decidir y manejar la vida o la muerte de una persona. Tú no puedes jugar a ser Dios y jugar con el destino de otra persona y decidir tú mueres o tú vives. Aunque esa persona haya matado a cientos de personas, estamos hablando de que no por ese motivo esa persona le debas de quitar tú la muerte, como decíamos al principio. Estamos hablando ya de justicia o de venganza. No es realmente ético que yo le quite a una persona la vida porque haya matado a cientos o miles. O sea, ya sabemos que es injusto que esa persona haya matado a miles de personas o a cientos. No sabemos, pero no podemos tampoco quitársela a él, porque entonces ya estaríamos rebajándonos a su mismo nivel. Seríamos asesinos también. Entonces nosotros también mereceríamos la pena de muerte, ¿no? Entonces como que ahí se crearía una paradoja que ya depende de la opinión de la persona, ¿no? Si os parece, vamos a ir con una última intervención. Como habíamos intentado responder a si la justicia es igual para todos, pues os propongo, si os parece, a modo de conclusión, una posible solución a esto. Hemos dicho que habéis coincidido en que no es igual para todos, que hay cosas, muchísimas cosas por mejorar. ¿Qué solución, qué medidas tomaríais? Pues mira, para mejorar la justicia, yo lo he dicho antes, también lo he mencionado, por ejemplo, para una votación popular de algunas cosas, también como hemos dicho, de que se vaya avanzando dependiendo de algunos casos, la justicia se vaya adaptando un poco. Entonces también lo veo bien que se vaya adaptando y eso, porque es un avance, pero además en algunos casos que no ocurra ese avance, que se dé la opción de hablar al pueblo y que decida todo el pueblo para tener, yo pienso que así tendríamos una justicia mejor. Yo ¿sí, pondría no? como, es como un libro, tú te lees un libro, tú ves las cosas que tiene ese libro y te lo vuelves a leer, ya ves algún fallo e intentas arreglarlo si estás escribiendo un libro o lo estás leyendo, hay muchos casos, ¿no? Entonces lo vuelves a leer y ves otro y así. Entonces la justicia debería de ser así, cada vez que debamos de juzgar a alguien tenemos que ver todas las opciones y si una es que, bueno, que no es correcta, vamos quitándola, vamos echando a un lado las cosas que se deben de utilizar y las cosas que no. Es como eso, ¿sabes? Yo pienso que la justicia es muy difícil de ponerla todos en un mismo caso, porque hay muchísimos casos y todos son diferentes. Pero yo pienso, igual que Rodrigo, que también deberían dejar pueblo votar una idea o algo, que es difícil, pero no imposible, que se pueda llegar a mejorar la justicia y hacer que las personas pues cambien y se mejore la vida. Yo, la verdad es que para mejorar la justicia, opino como María Victoria y como Rodrigo, que es que lo mejor es dejarlo en manos del pueblo. Yo, sinceramente, lo que haría es poner a un portavoz que de manera subjetiva y sin dar ninguna opinión, leyese todo el Código Penal y todos aquellos que oyesen de principio a fin el Código Penal, tuviesen en sus manos el poder de votar y de cambiar el Código Penal y de dar su opinión y de votar, ¿no? Como diríamos, pero solamente todos aquellos que lleguen desde un principio hasta un final y que sepan y que hayan reflexionado sobre qué está bien y qué está mal dentro de ese Código Penal. La verdad es que yo eso lo vería una buena solución y que, la verdad, yo creo que con mis compañeros coincido en que deberíamos de darle esa oportunidad al pueblo. Habría que añadir, ¿no? Por finalizar, porque no lo hemos comentado, quizás más medios también, ¿no? Para la justicia, pues se quejan los profesionales de que faltan juzgados, faltan personal, y esto también hace que sea más lenta, y bueno, pues las quejas que hay, ¿no? A nivel social. Así que, pues también, ¿no? Quizás sería una solución, pero bueno, es complicado como siempre, hablando de dinero, ¿no? Y de inversiones. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo que nos hayáis acompañado distintos alumnos del Instituto de las Cumbres. Mariola, ¿qué te ha parecido? Pues bueno, igual que el otro día, vamos, me he quedado también con muchas ideas de las que han estado comentando, diferentes puntos de vista. También me quedo con muchas cosas en el tintero, creo que bien merecería este debate otra segunda parte, porque es un tema muy, muy extenso y creo que lo merece. Pero bueno, la verdad es que lo han hecho bastante bien y nos han abierto los ojos ante muchos de los temas que toca la justicia. Y además muy complicada, ¿no? La verdad que sí, es una cuestión ética y además que, bueno, pues hay que abordar desde muchos puntos de vista, muchos matices, excepciones, etcétera. Así que enhorabuena, como siempre, por esas opiniones que nos habéis trasladado, tanto Miguel Ángel Solano, María Victoria Monterrubio, Ana García y Rodrigo Fernández, y por supuesto también a la vicedirectora del Instituto de las Cumbres que hoy nos ha acompañado, Mariola Pérez. A todos, muchísimas gracias y regresamos en próximos debates. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.